Creo que en el mundo actual no es difícil encontrarnos en situaciones en las que las personas no saben escuchar. Saben hablar, eso es verdad. Algunos incluso tienen incontinencia verbal. Pero solo saben hablar, hablar por hablar, sin atender el rumbo de la conversación e interrumpiéndole al otro. Y esto la verdad es que pone muy nerviosa a una persona que sí quiere que se le escuche. El diálogo exige además una actitud silenciosa, de escuchar atentamente. El escritor francés Joseph Joubert afirma: si queréis hablar a alguien, empezad por abrir los oídos. Y es que solo una actitud de escucha atenta hace que la palabra tenga un enorme significado. Saber escuchar hoy en día es incluso más importante que saber hablar, porque lo primero que hace es que nos exige ser sabios y sepamos dominarnos. Las personas que solo hablan sin escuchar hacen difícil ese diálogo. Así que hay que aprender, amigos, a escuchar más y hablar menos. Y cuando escuchamos atentamente, aprendemos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición, la número 44 de Cita con la Noche. Me llamo Alberto Sarasúa. Y aunque es difícil decirlo para mí, porque realmente yo no te puedo escuchar, aunque es verdad que me encantaría, y por eso te quiero invitar a que envíes tus audios, a que envíes todo aquello que quieras para que en el programa podamos compartirlo. Puede ser un texto que te guste, una reflexión personal, lo que quieras. Tienes el canal de Telegram, tienes también, pues bueno, nuestro correo electrónico citanoche@gmail.com y tienes también abiertas todas las posibilidades de ser una parte mucho más activa en este programa. Pues como decía, me encanta también escuchar, aunque yo me dedique a hablar, por lo menos en este espacio. Escuchar es muy difícil porque ¿qué exige? Pues que nos olvidemos de nosotros mismos y que tengamos una apertura no solo atenta, sino sobre todo gratuita hacia la otra persona. Y todo esto significa que tengamos humildad, paciencia y ganas de aprender. Anthony de Melo decía: la escucha es la cosa más difícil de hacer. Para escuchar de verdad, las dos partes en el diálogo han de estar abiertas, sin prejuicios y con disposición para comprender. Y en este acto de humildad das preferencia al otro y tú te quedas en un segundo plano, de una manera modesta, pero al mismo tiempo muy efectiva. El diálogo da sus frutos cuando somos capaces de abrirnos sinceramente a la otra persona, cuando la acogemos sin prejuicios y nos esforzamos por comprenderle y aprender. Es una especie de receptividad sincera y cordial. Y el diálogo, cuando se hace bien, enriquece a todas las personas que lo practican. La verdad es que no somos muy conscientes de cuánto nos beneficiaría el aprender a escuchar. Nuestra necesidad de ser escuchados a veces es superior y nos volvemos egoístas, pero de una manera inconsciente. Goethe escribió una vez: hablar es una necesidad, escuchar es un arte. No es lo mismo oír que escuchar, porque durante el día oímos muchas cosas, pero escuchar, pocas. Hace falta una atención profunda. Cuando estamos escuchando, nuestra atención va dirigida hacia algún sonido o algo específico. Hay una intencionalidad. ¿Recuerdas cuando eras alumno y estabas en una clase de algún profesor y no te interesaba para nada lo que te contaba? ¿Lo escuchabas? No, lo oías solamente. Escuchar detenidamente te hace especial, porque casi nadie lo hace, decía Ernest Hemingway. Un proverbio oriental dice: nadie pone más en evidencia tu torpeza y mala crianza que el que empieza a hablar antes de que el interlocutor haya concluido. Ya que nos ocurre esto a veces cuando estamos hablando con otra persona y tenemos pues dificultades para escucharle, queda el diálogo de esa manera interrumpido, porque casi todos queremos hablar y no se escuchan las razones de la otra persona. El diálogo exige una actitud silenciosa. Escuchar es un acto de silencio y exige apertura, transparencia y ganas de comprender. Este ejercicio parece nimio, pero es enriquecedor y sobre todo es solidario, porque solamente cuando somos capaces de escuchar al otro, abrimos la puerta para que se comunique con nosotros. No le quitemos importancia a esa capacidad de escuchar, con un silencio atento, cercano y sobre todo que expresa: quiero hablar contigo, quiero que hablemos. Cita con la noche. Y una de las formas de saber escuchar es mostrando también todo lo que amigos oyentes quieran decir en este programa, tal y como comentábamos al comienzo. Una buena amiga del programa así nos lo ha enviado. Nos ha dicho que le encanta un poema de Leo Buscaglia y justamente trata el tema de qué importante es aprender a escuchar. Cuando te pido que me escuches y tú empiezas a dar consejos, no estás haciendo lo que te pido. Cuando te pido que me escuches y tú me dices por qué no debo sentirme así, estás hiriendo mis sentimientos. Cuando te pido que me escuches y tú imaginas que has de hacer algo para resolver el problema, me has defraudado, por extraño que te parezca. Por lo que, haz el favor, solo escúchame e intenta comprenderme. Y si quieres hablar, espera unos minutos y yo te prometo que te escucharé. Thank you. Y no es solo cuestión de escuchar a las personas que están con nosotros, sino escucharlas de una manera entusiasta, con seriedad. Y no importa qué es lo que nos quieran decir. Porque si no se escucha con entusiasmo las pequeñas cosas que nos dicen las personas que están con nosotros, van a pensar que no somos importantes para ellos. Quieren que les escuchemos. Aunque parezca que lo que nos cuenten no es de importancia para nosotros, sí lo es para ellos. Porque si nos quieren contar algo, eso es algo que sale del corazón. Y si no podemos atenderles con atención en ese momento, es mejor decírselo y fijar otro instante para compartir esas vivencias. Porque una persona simplemente con el gesto de acercarse a nosotros quiere decir que quiere que le escuchemos, pero desde el sentimiento. Que reconozcamos sus emociones como el miedo, el enfado, la tristeza, la ira, la alegría. Y tenemos que hacerles ver que nos ponemos en su lugar y que no pasa nada por estar así enfadados o disgustados o frustrados. Que tienen todo el derecho del mundo. Y por supuesto, necesitan que no les juzguemos. Y necesitan además que no les demos consejo. Simplemente quieren contarnos sus experiencias. Y ya está. No hace falta nada más. Escuchar requiere un enorme esfuerzo. Ponernos en su lugar. Y sobre todo no juzgar, que es algo que hacemos con demasiada frecuencia. Y esto es uno de los mayores valores que podemos regalar, amigos. Saber escuchar. Porque si no lo hacemos así, cualquier mensaje que nos quieran transmitir sencillamente se pierde, se desvanece. Hagamos de nuestra vida, amigos, una permanente escucha. Una escucha activa. Es simplemente estar atentos a cuando una persona, por ejemplo, esté pasando un difícil momento en su vida. Simplemente necesitan hablar y que alguien les escuche. Descargar de alguna manera su ansiedad y su angustia. Estamos ayudando a esa persona a poner en palabras lo que le está ocurriendo. Y cuando se siente escuchada, simplemente esa persona empieza ya a comprender su dolor. Todos tenemos derecho a hablar y a expresarnos sin ser criticados ni juzgados. Por eso, cuando estamos mostrando nuestro respeto en la escucha, le estamos dando a esa persona una manera, sencillamente, de ir eliminando su dolor, de ir soltando aquello que no le gusta. Es un arte difícil el poder escuchar, desde luego, pero es algo que nos enriquece y que nos hace además ser personas dignas de confianza. Personas que consiguen que el diálogo sea auténtico. Lejos de esa amabilidad ridícula, de una cordialidad falsa, es una actividad, amigos, la de saber escuchar, con la que casi nunca podemos herir a la otra persona. Guarda tu móvil, evita tus distracciones, no interrumpas, escucha, trata de entender y de vez en cuando devuélvele algo de lo que te está diciendo. Escuchar es amor y es curiosidad, que por cierto se parece bastante a las dos cosas. Al principio cuesta y mucho más si no tienes la costumbre, pero ya verás cómo poco a poco te deja una sensación agradable. Y es que cuando una persona te importa de verdad, no hace falta hablar. Con escuchar es suficiente. Y ya en esta recta final del programa de hoy, te voy a proponer algo. Que aprendas a escuchar el silencio. Una vez un discípulo fue enviado a la montaña para aprender a escuchar la naturaleza. Al cabo de un tiempo volvió para dar cuenta al maestro de lo que había percibido. He oído el piar de los pájaros, el aullido del perro, el ruido del trueno. No, le dijo el maestro, vuelve otra vez a la montaña. Aún no estás preparado. Fue el discípulo, volvió y le dijo al maestro, he oído el ruido de las hojas al ser mecidas por el viento, el cantar del agua en el río. No, le interrumpió el maestro, vuelve de nuevo a la naturaleza y escúchala. Y por fin, un día dijo, maestro, he oído el bullir de la vida que irradiaba del sol, el latido de la savia que ascendía en el tallo, el temblor de los pétalos al abrirse acariciados por la luz. Ahora sí, porque has escuchado lo que no se oye. Recuerda que nada se aprende hablando y sí escuchando.